¿Cómo puede ser? Hoy mi corazón no para de llorar. La tristeza me invade, se fue la felicidad. Te engañaba yo, cuando en verdad siempre te fui fiel. Si tú eres la que amo, pero te hicieron cambiar. Me dijiste adiós y yo no te puedo olvidar. ¿Cómo puedes ver? Hoy mi corazón no para de llorar. La tristeza me invade, se fue la felicidad. Hoy mi corazón enamorado y ahora solito me has dejado. Yo no sé quién te dañó la mente, pero te cambiaron, estás diferente. Me dijiste chao, me dejaste tirado. Yo estaba enamorado y ahora solito me has dejado. Yo quería hacerte feliz, pero tú creíste en lo que decían de mí. Jairo mata en el beat. Yo no sé quién te dañó la mente, pero te cambiaron, estás diferente. Chao, me dejaste tirado, yo estaba enamorado y ahora solito me has dejado. Yo no sé quién te dañó la mente, pero te cambiaron, estás diferente. Me dijiste chao, me dejaste tirado, yo estaba enamorado y ahora solito me has dejado. ¿Cómo puedes ver? Hoy mi